Pronto llegará el otoño. Ahora ya, mediado de agosto, cada tarde lo anuncia un poco más. Nubes negras que luego descargan en tormentas, rachas de viento que, aunque arrastran calor, se llevan por delante muchas hojas de los árboles. Olor a tierra mojada, los días ya son con menos hora de sol, necesidad en el alma de nuevos paisajes. Muchos detalles anuncian que pronto llegará el otoño. Lo estoy deseando. Por los jardines de la Alhambra, el Generalife y el Carmen de los Mártires, esta estación del año es mágica. Embeleso para el alma y deleite para el corazón y los sueños. Tú bien sabes lo hermosos que son, que se ponen los árboles, el bosque entero de este rincón de Granada, el almez centenario, al levante del palacio de Carlos V, las acequias en los jardines del Partar, los olmos y castaño en la cuesta de Gomeres, el bosque entero en la umbría del río Darro, hacia el Albaicín, y sobre todo, las higueras, viñas, álamos y nogueras en las huertas del Generalife. Ahora, ahí, las higueras ya tienen maduros sus frutos. ¿Recuerda los higos de Granada?